El que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. Miguel de Unamuno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. Depende a qué hora se encuentren. Bienvenidos a su programa Psicoevolución. Y el día de hoy tengo dos invitados de lujo que nos la vamos a pasar muy, muy padre. Entonces, vamos a hablar sobre un tema bastante polémico en cierta medida porque implica cuestiones muy personales y hasta cierto punto de vista subjetivos. El tema es la libertad. ¡Wow! Entonces, el día de hoy me acompaña aquí una compañera que se llama Karen. Bien interesante que viene a acompañarnos el día de hoy. Ella es trabajadora de un instituto público y pues tiene su familia, tiene su trabajo y demás. Y del otro lado tenemos a un aventurero motociclista, empresario, que tiene su propio negocio, igual bastante interesante, y que, bueno, ya lo dije, es motociclista y recorre las calles y las carreteras y las autopistas y todo. Entonces, pues, vamos a darle, que es mole de olla, dicen por ahí. Ahora voy a ser el moderador. Primera parte, a ver, ¿quién dijo yo? ¿Un saludo de bienvenida o algo así? Bueno, pues es un gusto estar aquí con el caballero locutor Joel. Y gracias por la entrevista. Esperamos que sea de su agrado, que tengan una excelente tarde y continuemos con esto. Muy bien. Adelante, caminante. Pues gracias por la entrevista. Esperamos que sea de su agrado y más que nada esperamos no herir sentimientos, porque las verdades duelen y lo que puede salir de aquí puede ser doloroso para algunos y gratificante para otros. Excelente. Lo que ellos no saben es que nosotros estamos transmitiendo para Resistencia Radio, donde los oídos son libres. Por lo tanto, podemos platicar y de muchas cosas, así que hay oídos para todos. ¿Qué es la libertad? En muchos sentidos. Vamos a escuchar la visión de Karen y que nos hable un poquito sobre, para ella, qué significa la libertad. Bueno, en mi caso, la libertad es que eres libre de hacer pues lo que tú deseas para ti sin afectar a terceras personas. Es pues tener tus propias alas, de perseguir tus sueños, de realizarlos e ir más allá. Más allá. Ahora, ¿nos referimos a un tema de libertad en cuestión del sistema en el cual vivimos o de una libertad material? ¿O este más allá significa una libertad trascendental? Yo creo que más es una libertad trascendental, ya que pues eres libre de elegir lo que tú quieres para ti, pero como te vuelvo a repetir, sin afectar a los demás, ¿no? Porque hay diferentes libertades, digamos, en tu trabajo no puedo hacer lo que a mí me gustaría hacer, ya que me rige una norma, un jefe, compañeros, si tú quieres, hasta la misma derechohabiencia que tenemos. Y trascendental, pues sí, de no quedarte con lo mismo o lo que te diga la gente. Dices, si quiero esto, pues voy por esto y me siento libre de realizarlo, ¿no? Es como, por ejemplo, si te quieres tatuar, dices, es mi cuerpo, yo sé si me tatúo o no. Y si dices, sí, qué padre, y ya va a haber gente que se va a molestar por eso, ¿no? Es a veces mal habido y está mal catalogado de que discrimines a una persona con tatuajes, pero al final de cuentas es libre. Ok. Wow, bastante interesante estos conceptos. ¿Cómo se ven desde una perspectiva con base a la experiencia, a las vivencias y demás? Ahora preguntemos aquí a nuestro aventurero, para él, ¿qué es la libertad? La libertad puede ser de dos funciones. Si quieres. Puede ser de dos funciones. La más importante es de que tú eres el único responsable de las decisiones que tomes. no metes a nadie más en esto y es lo que tú tengas que hacer, lo vas a hacer porque así te nace. O así lo tienes predestinado para hacerlo. El tener la libertad lleva también, viene aunada a una gran responsabilidad. Mucha gente no quiere libertad porque no quiere ser responsable de sus propios actos. Aquí tienen que ser responsables de sus propios actos y hay gente que ha pagado por muy altos precios esa misma causa. Por eso es un tema medio encabroso, pero no por eso deja de ser interesante. La libertad, haz lo que tengas que hacer para tu beneficio propio, para nadie más. Tú vas a ser libre cuando tú vayas por tus propios sueños. Ok, ir por nuestros sueños, no lastimes a nadie más. Creo que son conceptos que nos permiten alcanzar, hasta cierto punto podríamos hablar de una evolución humana, individual. Ah, sí. O sea, esos son los cuestionamientos que luego nos vamos haciendo. Porque depende de cada quien, de cada individuo. Vivimos en una sociedad que nos dice, si robas, a mí me gusta ese auto. Si yo soy libre de robármelo, yo soy libre de comprarlo, yo soy libre de pedirlo prestado. Pero cada una de estas cuestiones tiene consecuencias. Si lo robo y me capturan, voy a la cárcel. Si lo pido prestado, si es de alguien, de algún familiar, de algún amigo, probablemente me lo preste. Y si lo compro, pues va a ser el fruto de esfuerzo, trabajo, tiempo y dedicación, y lo voy a tener. Entonces, al tomar estas decisiones, pues se basa en mi experiencia y en mis principios y valores, que son individuales, que se podrían basar en principios y valores que los estableció mi familia, que a la vez los estableció la sociedad, que a la vez los establece la cultura y la época en la que vivo. Esa es la situación con la libertad. Por ejemplo, aquí Keren tiene unas pequeñas princesas, así unas niñas hermosas, chulada. ¿Y cómo transmitir este sentimiento de libertad en alguien más, en alguien que es tu familia, que es parte de ti? Pues más que nada, como lo acabas de mencionar, viene desde tu raíz, ¿no? Tanto familia, sociedad, los estatus sociales. Pero a final de cuentas, yo creo que con tu familia, digamos, poderlo transmitir no es tan fácil, porque tienes que ser un ejemplo de decir, si haces esto, recuerda que tiene una consecuencia, pero también brindarles el decir, yo te apoyo, yo estoy ahí contigo. Que personas, de terceras personas, lo pueden ver mal o lo pueden ver bien, eso es un hecho. Pero tienes que hacer tus cimientos firmes para poder, pues sí, decir, yo quiero esto y esto es lo que yo voy a hacer. Y a lo mejor acercarte, ¿no? Con otras personas que sean más sabias y decirle, tú cómo ves, buscar una opinión tal vez diferente, ¿no? Y ir recabando ahí todos los comentarios, lo que te dicen, y tomar una decisión. Y poder decir, hija o hijas, que llegara alguna de mis hijas, oye mamá, yo quiero ser, no sé, doctora. Ah, perfecto, tienes mi apoyo, pero realmente elige bien lo que quieres ser y no te rindas en tus sueños, eres libre. Si en algún momento dices, ya no lo quiero, pues afócate a algo. Va a haber personas que te van a decir, no vas a poder, o X cosas, ¿no? Siempre se dan, pero fijar tus metas y alcanzarlas, tener esa libertad de decir, no, sí puedo, y no importa quién se enoje, a quién tengas que pasar, que no crean en ti y decir, no, sí, cómo no, sí se puede, sí lo puedo lograr y lo voy a lograr. Impulsarlas, ¿no? Más que nada, y darles esa confianza. Ok, entonces es confianza, decisión y responsabilidad de las acciones que pueda ocasionar todo esto. Muy bien, muy bien. ¿Podrían existir consecuencias referente al decir lo que yo opino de manera libre? Esa es la pregunta. En consecuencias como tal, no. Sería palabrería de la gente. Ok. Porque así nadie, toda la gente juzga, pero nadie es capaz de vivirlo en sus propios zapatos. Y cuando alguien lo vive en sus propios zapatos, los conceptos salen sobrando. Ajá. Es así tan simple como eso. En el otro aspecto que podríamos catalogar de esta manera, pues nunca te detengas por lo que digan los demás. Porque realmente toda gente dice estoy y a la mera hora nadie está, te das cuenta que eres tú solo. Tienes que enfrentarte a todos tus fantasmas y a todo lo que tienes que vivirlo. Al final del cuenta te das cuenta que hay gente que tiene más capacidades, tiene más sabiduría, tal vez ya tengan más años. O sea, gente que también ya pasó por esas circunstancias y no desea que gente que viene atrás la siga viviendo de la misma manera. Simple y sencillamente uno les dice, no hagas esto porque ya sabes cuál puede ser la respuesta a lo que ellos están haciendo. Simple y sencillamente, si quieren intentarlo, que lo intenten, los van a llevar al mismo camino. Uno es más difícil y uno es más fácil, diría uno. Pero creo que ahí en ese concepto de libertad, pues sale que arriésgatelo. Arriésgate, que te valga gorro lo que digan. El único que va a ganar o va a perder eres tú, pero vas a comenzar con experiencia. De ahí en fuera, pues adelante. Y los ejemplos se transmiten con ejemplos, no con palabras. Ok, bastante interesante. Vivimos en una sociedad que nos permite tomar decisiones, entre comillas, libres. ¿Se sienten libres en la sociedad en la cual vivimos para ser esa persona única? ¿Para ser esa persona que se puede expresar o para hacer lo que ustedes quieran siguiendo sus propias normas y valores? Pues en mi caso te podría decir que yo sí sigo mi libertad sin importarme a quién le incomode, ¿no? Siempre y cuando, claro, no le falte yo el respeto a nadie, soy libre de decir lo que pienso, de decidir lo que quiero y pues de echarle ganas a esto. A final de cuentas, la sociedad solo es eso, la sociedad. Porque no es la que está contigo, no es la que te da económicamente tu sustento. Y pues, ¿qué te puedo decir? Sí, yo sí me siento libre, a lo mejor incomodo a muchos, a lo mejor no, pero pues, a final de cuentas, soy yo y soy libre. Ok, miren, aprendamos juntos. Muy bien, Fer, ¿te sientes libre en esta sociedad? ¿En el ambiente en el cual te desarrollas? Me siento libre en mi persona, porque en la sociedad nunca los voy a complacer. Aquí la sociedad es un parteaguas donde se mete religión, política, conocimientos, educación, todo. En esto yo diría que es parte del conocimiento donde la gente divaga, porque tú pones lo que tú dices y ellos te escuchan lo que ellos quieren escuchar. Pero de que me siento libre, sí, siempre he sido libre afortunadamente. Porque he hecho hasta ciertos casos lo que yo he querido y lo que me ha nacido. Nunca he tenido quien me pare, o si lo tenía, pues lo he intentado. Pero he callado con hechos, no con palabras, todo lo que se ha presentado. Y sí me siento completamente libre hasta este momento. Wow, muy bien, muy bien. Pues bueno, creo que vamos a ponerle una pausa a esto. Bueno, más bien, vámonos de fiesta y vamos a escuchar una melodía, una canción, pero que nos cuente Karen, ¿cuál es la canción que vamos a poner? ¿Qué canción te gusta más, Karen? De cualquier género. A ver, ¿qué te gustaría escuchar en este momento? A lo mejor, ¿o qué te recuerda la libertad? ¿Qué me recuerda? ¿La de Is My Life? Ya está, no se hable más, no se hable más. Entonces, pues vamos a escuchar It's My Life de Bon Jovi. Entonces, vamos a rockear, rock and roll. Muy bien. Okay. Song for the broken hearted. A silent prayer for faith. resistenciaradio.com. Ahora, pues vamos a escuchar otra melodía, otra canción. Pero, a ver, cuéntanos, ¿qué canción te atrae en este tema, Fer? Una canción muy representativa para mí podría ser, ¿en inglés o en español? La que tú quieras. You Picture in My Hands. Oh, súper. Pues ya está, pues sigamos con este género y vamos a darle. Slow hell, different girl every night at the hotel. I ain't seen the sun shine in 3 damn days. Been fueling up on whiskey. Wish I had a good girl to miss me. Lord, I wonder if I'll ever change my ways. I put your picture away, sat down and cried today. I can't look at you while I'm lying next to her. I put your picture away, sat down and cried today. I can't look at you while I'm lying next to her. I called you last night in the hotel. Everyone knows. Reminded me your picture today. I swear I'll change my ways. I just called to say I want you to come back home. Where I'll change my ways. I just called to say I want you to come back home. I just called to say I love you. Come back home. Muy bien, fíjese qué interesante el analizar la libertad desde dos puntos de vista bastante diferentes y similares a la vez, porque cada quien tiene su historia y es una historia que tal vez en otra ocasión la contaremos, pero que en este momento, pues, el ser independiente, tener un negocio que es propio a pertenecer a un sistema de trabajo que hay que cumplir con ciertas reglas y horarios, pues nos pone conceptos de libertad similares, como estamos viendo, pero hay una gran diferencia, que los pensamientos que estamos escuchando son de personas libres, que no los tiene cualquiera, ¿eh? Entonces ya lo están poniendo bastante interesante y complicado. Y eso es lo bonito de aquí, eso es, de ahí vamos aprendiendo, ¿cómo no? Muy bien. Estábamos hablando hace rato sobre el tema de la pobreza y de la carencia. Hablábamos de dónde viene esta situación. Por ejemplo, Karen vive en un lugar muy bonito. A ver, que nos describa. Ella está en una comunidad y nos va a describir un poquito. Bueno, yo soy de la comunidad de Santa María Maquisco el Alto, que se encuentra en el Estado de México. Pues es padre, sí hay una gran diferencia a la ciudad al campo, ya que tienes más tranquilidad, todavía ves a la gente cultivar sus propios alimentos, las cosechas, el cultivo de frijol, de haba, pues ahora sí que lo que se da en el campo, poder caminar libre, ver reverdecer las lluvias, los amaneceres, atardeceres, que a veces en ciudad no se logran tanto, ¿no? Pues eso, mi comunidad, de más que nada su ingreso se hace por la figura de yeso, que es la que pues todo mundo compramos, ¿no? Me comentaba Karen que tiene que ver mucho con las figuras de yeso de nacimientos y demás, pero también me contaba que hay una riqueza gastronómica increíble, o sea que pueden ir al monte y bajar con comida para su familia y demás. Entonces, desde mi perspectiva, decía, wow, tienen riqueza, tienen un tesoro ahí. Sin embargo, también se pueden observar ciertas carencias. ¿Cómo es esto de una carencia que, desde mi pobre perspectiva, que estoy poniendo el día de hoy, no la puedo ver, la verdad es que no la puedo ver con todo lo que me explicó? ¿Pero qué podríamos ver en las personas que tienen carencias? ¿Te refieres a carencias de económicas? Ajá, no sé, o en general, ¿no? ¿Tú qué ves? Bueno, pues yo llegué a radicar ahí hace 5 años, viniendo de ciudad. Pues no comparas realmente a veces el poder adquisitivo, que realmente dices, es mal pagado el trabajo que hacen los habitantes de la comunidad en la que vivo, y que realmente ves que aquí en ciudad pues encuentras ese tipo de figuras, ese tipo de figura cara aquí, cuando a ellos se los pagan, ¿qué te puedo decir? Ni siquiera el 20% de lo que tú la costeas. Ajá, más o menos, o un ejemplo. Por ejemplo, los nacimientos pequeños, tú los puedes encontrar en 400 pesos, cuando a ellos ya pintado todo, se los compran en 50, 60 pesos. Sí, hay una diferencia complicada y genera un poder adquisitivo bastante bajo que no les permitiría alcanzar bienes y servicios que son de fácil acceso aquí en la ciudad. Como por ejemplo, en una situación real y que estamos viviendo, el acceso a internet para la educación. Sí, lamentablemente es muy triste porque dices, bueno, son escuelas pequeñas, digamos de un salón por grupo, ¿no? Ahora con esto de la pandemia, pues lo más fácil que se le hizo al gobierno fue decir, vamos a dar clases en línea. Y tú, la verdad, no te alcanza, o apenas solo tienes un teléfono y hay familias que tienen 3, 4 chamaquitos, ¿no? Y dices, no tienen internet, no tienen los suficientes equipos como para decir, ah, pues órale, le entramos. Entonces yo, un ejemplo, yo le decía a mi hija, pues invita a alguno de tus compañeritos, ¿no? A tomar aquí el internet, sus clases, para que no se quede sin sus estudios. Y ves que hay carencias económicas porque pues son pueblos pequeños y pues sí, hay deficiencias de servicios, como lo acabas de mencionar. Hay casitas que no tienen luz, que tienes que caminar un montón para llegar a tu casa. Hay, ¿qué te puedo decir? De respecto a lo que se da en el pueblo, de que mencionabas de la riqueza de comida, sí, sí, efectivamente así es. Digamos, cuando llueve, al otro día te tienes que ir tempranito para ir por tus caracoles, ¿no? Y llegar a casita, desflemarlos, desconcharlos, y es como si te estuvieras comiendo un cóctel en lugar de caracoles, de camarón. Muy ricos, encontrar biznagas todavía con los chilitos de esos de dulce, los conejos, correcaminos, porque déjame decirte que sí hay correcaminos por allá, los encuatillos, pues hay remedios herbolarios, se puede decir. Ajá. Digamos, yo en alguna ocasión, en una vivencia, ¿no? Te enfermas del riñón y que dices, no, pues me duele el riñón y me dieron un té de espinas, literalmente, te lo cuento, son espinas. Así la planta es una planta de espinas con unos cabellitos de elote. Mira, santo remedio con eso. Hay muchas cosas que en la ciudad no conoces y en las comunidades sí, dices, wow. O, por ejemplo, ahí siembran mucho su maíz, la haba, el frijol, para consumirlos tú o consumirlo, pues sí, venderlo a alguien que se los pueda comprar. O ahí mismo todavía se sigue dando el famoso trueque, ¿no? Te doy una cortilla de frijoles y tú dame esto. Pero es muy, muy bonito el pueblo donde vivo, la comunidad donde vivo. Súper bien e interesante. Entonces, con estas características, que sí hay una carencia de adquisitiva, por supuesto, y hay una riqueza alimenticia que podríamos tener, ¿crees que las personas de allá se sientan, tengan un sentido de libertad en el tema de que creen ellos, se creen libres o se creen prisioneros de un sistema, de una ideología y demás? Pues es que sí estaría un poquito como capciosa tu pregunta, ¿no? Porque digo, no convivo con todos y necesitaría a lo mejor en alguna ocasión entrevistar yo a diferentes personas, ¿no? Porque digo, tanto hay gente adulta que dice, no, pues el campo lo es todo, como gente que a lo mejor diga, pues es que a mí me inculcaron estar en el campo y pues de ahí no sale, ¿no? O a final de cuentas, ¿no? Gente que a lo mejor no tiene estudio porque no tuvo la solvencia económica, ya que el municipio de donde estamos, que es Temascalapa, la universidad más cerca es en el municipio de Ajapuzco. Entonces, o buscar una escuela a lo mejor para ellos fuera de, les genera un gasto económico que es el transporte y el tiempo. Que a veces mucha gente dijo, pues me quedo en mi pueblito y me dedico a lo que están, no sé, mis abuelos, mis papás, y caes en el, pues en eso, de que no tienes el poder adquisitivo económico y te detiene, te limita en esas comunidades. Entonces es algo así como que necesito cuestionar a diferentes personas para poderte decir, ¿sabes qué? Me dijeron esto, y poder contestar tu pregunta como es. Pues realmente es así como se deberían de contestar las preguntas, con bases, no solo en suposiciones. Y esto es la libertad. Esto es la libertad que podemos ir teniendo. Muy bien, pues bueno, aquí tenemos una visión interesante, y con esta libertad de responder de esa forma, que no puedo dar una respuesta porque hay que investigar. Y otras personas podrán dar respuestas así al aire. Súper bien. Muy bien. Excelente. Maravilloso. Y a ver, ¿tú crees que podría existir pobreza en la libertad cuando se vive en un ambiente de ciudad? Sí. Yo diría que es un problema mental. Uh-huh. Y digo, ¿por qué un problema mental? Porque en la ciudad, si no trabajas, no comes. Y en el campo, si te levantas temprano, sales y generas. Ahí consigues lo que la madre naturaleza te provee. Uh-huh. Tienes, pero sí es un tema igual medio encabroso. ¿Por qué? Porque aquí en la ciudad todo es consumismo. Y en el campo, pues, si no tienes servicios, a la hora que amanece te levantas y a la hora que oscurece te duermes. Uh-huh. Es decir, uno de los factores importantes. ¿El tema de consumismo podría afectar a nuestro libre albedrío? Sí, sí, porque realmente ya no te preocupas por tu libre albedrío, te preocupas por sacar para pagar tus cuentas. Y en cierta medida eso podría cortar nuestra libertad de ser, nuestra libertad de expresión tal vez, nuestra libertad de poder decir, el día de hoy quiero salir a caminar y disfrutar de un amanecer, a lo mejor aquí en la ciudad, dices, qué bonito amanecer, pero no puedo porque tengo la preocupación de sacar para comer. Complicado esta situación. Muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a otro corte musical. Y ahora, ¿qué quieren escuchar? Cuéntenme, ¿qué otra canción vamos a poner? Me equivocaría otra vez con Fito y los Filipaldis. Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad a mi corazón. Respuesta sea no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar. Será más divertido cuando no me toque perder. Sigo apostando al cinco y cada dos por tres sale seis. Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Y sé llorar una vez por cada vez que río. No se restan, no se restan, tu mitad a mi ¿Qué tal? ¿Qué tal esta rola? Bien padre, ¿no? Y cuéntanos, Karen, ¿a ti qué te gustaría escuchar? Déjame ver, ¿qué podrá ser? Algo... podría ser la de Runaway, igual de Bon Jovi. Ya está, listo, no se hable más, porque aquí complacemos a todo mundo. Recuerden que estamos en Resistencia Radio, Oídos Libres. Y en tu programa Psicoevolución. On the street where you live, girls talk about their social lives. They made a lipstick, plastic and paint. Don't you see what in their eyes? All your life, all your life, all your past. When's your daddy gonna talk to you? Oh, pues retomando y siguiendo avanzando en estos bellos temas, en esta oportunidad de ser libres, porque creo que estamos platicando porque podemos hacerlo y queremos hacerlo. Creo yo, ¿verdad? ¿Quién sabe? No, sí lo creo. Creo yo que estamos aquí. ¿Qué podrías compartirle a todas aquellas personas que nos escuchan, Karen, sobre la libertad? ¿Qué les podrías decir? ¿Qué les podrías aconsejar? Pues la libertad es, extiende tus alas, vuela lo más alto que tú puedas sin que nadie te detenga. Como te vuelvo a repetir, lucha por lo que tú quieres, pero claro, sin dañar a nadie más o perjudicar a nadie más. Saber que la libertad, pues sí, también tiene, conlleva una gran responsabilidad. Y pues, para adelante, Joel. Siempre para adelante, claro que sí. Muy bien, y a ver, cuéntanos, Fer, ¿qué le podrías decir tú a estos oídos, a esta audiencia que nos está escuchando sobre la libertad? Que realmente las decisiones que tomen, es una frase, no me acuerdo el autor, y dice así: párate al abismo y déjate caer, que al momento de la caída podrán ir creciendo tus alas. Dedícate a volar. ¡Wow! ¡Qué hubo! Filosofía pura. Pues gracias por esta charla que tuvimos el día de hoy. Déjenme decirles que nos encontramos en un lugar padrísimo. Voy a hacer comercial acá en Pachuca. Hidalgo, vénganse a dar una vuelta a la Tejana Bar. Aquí es donde nos encontramos en este instante, donde pueden venir a disfrutar de la buena vida, echarse una bebida, una comidita, y los van a atender con mucho, mucho gusto. Y además, pues, buena música, buen ambiente y lo mejor. Gracias por escucharnos. Gracias por esta entrevista, gracias por su tiempo y espero que no sea la última vez. Muchas, muchas gracias y un mensaje de despedida para todos los que te están escuchando en este momento, para los miles de oídos que están ahí, Karen. Vivan la vida que solo se vive una vez, chicos. Ah, uy, dicen por ahí. Y un último mensaje, Fer. Que cuando te tengas que ir, vete dignamente. Por la puerta de enfrente, nunca por la de atrás. Eso es todo. Pues estamos en Resistencia Radio, Oídos Libres. Y yo me voy a consentir con una canción del poderoso Mago de Oz, que es La Posada de los Muertos. Así que sigamos, pues. Adelante, rock and roll. Chachan. Alza tu cerveza, brinda por la libertad. Baby, vente de fiesta, el infierno es este bar. Llegar a la meta no es vencer, lo importante es el camino y en él caer, levantarse, insistir, aprender. Si has perdido un beso en un adiós o huyes de un destino que te negó, la oportunidad de ser feliz, ven con nosotros, estamos aquí. En esta posada los muertos cuentan su vida y se ríen. Quieren, estando vivo, desea estar muerto en el más allá. No. la noche es tan oscura que ni tus propias manos consigues ver. Ten seguro que amanecerá y mientras tanto te pido a mi van. En mi taberna los muertos cuando amanece se van a infringir duros castigos y oscuros tormentos a los que ni quieren ni dejan vivir. Alza tu cerveza, brinda por la libertad. Ahora quiero agradecer a alguien que no lo he hecho, que es nuestra directora y productora, Kireli Macedo, a la maestra Kireli. Quiero agradecerle por su gran apoyo, siempre está atrás de los controles, dándonos dirección, porque si no, esto no fluiría. Muchas gracias. Gracias, por supuesto, estamos en Resistencia Radio, resistiendo algunos embates de la sociedad, de la enfermedad y de los problemas sociales y emocionales. Resistenciaradio.com